Comienzo repasando un poco lo que decía Maro. Hace dos semanas repasábamos un tremendo disco del año 2006, disco de la carrera solista de Gustavo Cerati, el ex líder de Soda Stereo, que sacaba en el año 2006 el disco Ahí Vamos, un disco multipremiado que logró ni más ni menos que 7 premios Gardel, ¿no? El premio más importante a la música aquí en la República Argentina, entre los que estaban el mejor álbum de rock, la mejor canción del año por Crimen, claro, mejor disco del año, mejor artística de etapa, entre otros grandes premios que ganó Ahí Vamos de Cerati, con la particularidad de que contamos de que fue disco de platino antes de salir a la venta, ya con las reservas que hubo de ventas, el disco ya alcanzó a ser un disco de platino. Y un disco que sin duda volvía a la parte más rockera de Gustavo Cerati, algo más similar a los primeros discos de Soda Stereo, con una guitarra bien, bien presente y una música más bien simple en cuanto a su estructura, pero muy compleja en el sentido de la cantidad de arreglos y lo perfeccionista que se notaba que era Gustavo Cerati y se notaba mucho en este disco Ahí Vamos. Repasando el año 2006, tuvimos noticias como el robo al Banco Río, este famoso robo catalogado como el robo del siglo. ¿Te perdiste la crónica, Maru? Me perdí a full ese capítulo de Nuestra Historia Argentina, impresionante, ¿no? Tremendo ese robo en el cual, atacaron las 145, más o menos 145 cajas fuertes, en realidad cajas de seguridad que se llaman, que estaban en el sótano del banco y escaparon los delincuentes en ese momento por un túnel subfluvial que desembocaba en el Río de la Plata mientras simulaban una toma de rehenes dentro del banco y la policía esperaba expectante afuera sobre qué hacer, y una vez que entraban y entraron al banco, ya los ladrones ya no estaban más ahí en el... Sé que no debería decir esto así tan a lengua suelta, pero qué genios, ¿no? Definitivamente, y decir, bueno, en realidad no, si hubiese venido la semana pasada, la otra... hubiésemos coincidido porque yo un poco decía lo mismo y un poco explicaba que hay como una conciencia colectiva en decir, che, no estuvo tan mal, se lo merecían en cierto sentido porque, pará, loco. Tanta producción. Tremendamente producción, sí. Y dando detalles. Bueno, el que quiera repasar cómo fue la crónica lo puede escuchar en el blog que está subido. Medio con duda lo dije. Repasamos también, bueno, la triste noticia que tuvimos en el año 2006 de la desaparición de Julio López. En el 18 de septiembre, luego de haber dado su testimonio que incriminaba a varios policías y exmilitares, y que sirvió también para la condena de Echecolás, y que justamente un día después de que lo condena al exmilitar, desaparece Julio López, que hoy sigue en esta condición de desaparecido y con muchísima falta de información y de noticias sobre el tema, de resolución sobre el tema. Hablamos un poco de deportes. Salió por teléfono nuestro columnista de deportes oficial, el señor Agustín Guirlanda, y nos habló un poquito del retiro de algunos jugadores, tanto en tenis como el ex número uno André Agassi, como de Zinedine Zidane también, de la selección de Francia. Y recordó una goleada histórica en el Clásico de La Plata, el famoso 7-0 que todavía hoy los pinchas siguen gozando a su eterno rival de barrio. Y que fue un año glorioso para el pinche, ya que también salía campeón a final de año ganándole la final a Boca. Todo esto recordado gracias a Agustín Guirlanda que nos acompañó. Pero esto fue ya hace dos semanas, hoy ya es un nuevo día, hoy es un nuevo capítulo y les propongo... Estoy emocionada. Les propongo empezar a decir cómo se pueden comunicar en caso de que quieran, ¿no? Estoy emocionada porque se pueden comunicar con nosotros. ¿Cómo? De un montón de maneras. Sí, es verdad. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono que es 4301-9917. Hace dos semanas lo dije yo y no tuvo onda. Yo no sé decirle estas cosas. Pero yo bueno. Soy como la promotora, la rubia del programa. No, para nada. Somos mucho más, pero bueno, esto realmente lo tengo que reconocer también, que lo hace mejor que yo. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, nuestra página de Facebook que es FM997 Che Barracas. Bien. O también Aire Che Barracas ahí. En una nos ponen me gusta y en una nos solicitan amistad. Y clave que no dijimos es el blog, donde quizás no nos podemos conectar, pero sí pueden revivir todo lo que ha pasado, no solo en Discoterno, sino en toda la programación de Totalmente, Chivaracas. Y también desde ahí pueden escuchar la radio online y también desde ahí pueden bajar la aplicación del celular. Bien, cosa que antes no estaba esa opción, ¿o sí? Gracias a nuestro querido compañero Santiago, sí, que nos dijo un día, pará, no está la aplicación de celular para acceder. Ahí subimos la aplicación al blog, es chebarracas.blogspot.com.ar. Excelente. Aquellos que tengan iPhone, cosas así, demasiado paquetas para el país que vivimos, no es apto. No pueden escuchar nuestro programa. Y no estoy en desacuerdo con caretas. Eso. No, bueno. Y nuestro Twitter, para que es tuitero, @chebarracas. Perfecto. Ahí están todas las plataformas de redes sociales. Y entrando un poquito y concentrándonos en el programa que vamos a tener hoy, un poco me había pasado esto hace unas semanas, de sentir el orgullo de poder dedicarle el programa a artistas como los que hemos dedicado. Cerati es uno de los ídolos, creo, o por lo menos para mí es uno de los ídolos que tengo musicalmente hablando. Compartido un poco con una banda como Los Redondos y una tercera banda que es... No me gustó toda la vida, sin embargo, hace 10 años que escucho esta banda y... la que repasamos hoy. Y me parece realmente de lo mejor que... Esos son mis favoritos. Que actualmente... Están juntos y siguen tocando, cosa que no venía pasando. En los últimos programas de Disco Eterno veníamos repasando discos de bandas ya terminadas, o bueno, el caso de Gustavo, que ya no está acá. Pero hoy me parece que es la banda que, si no es la número uno, pegan al palo de rock más importante de la República Argentina, y con una carrera gigante, completamente llena de éxitos y llena de muy muy buen rock. Si uno habla de rock en Argentina, inmediatamente la cabeza se te va a esta enorme banda. Que además, calculo que hay varios que te podrían discutir esto. Está bien. Yo creo que no me lo van a discutir. Yo creo que no me lo van a discutir. Otro elegiría como primer lugar, quizás un La Renga, puede ser. Pero que discutirme que es una enorme banda de rock y que uno, cuando piensa en rock argentino, asocia con esta tremenda banda, es indiscutible. Además tiene su génesis en una banda emblemática de Argentina, del rock nacional, como es Sumo. Y teniendo esas raíces, cómo no generar luego una excelente agrupación como lo es la banda liderada por Ricardo Mollo y Diego Arnedo. Espectáculo, un espectáculo el programa de hoy. Que hoy vamos a tratar. Se trata de la banda de Divididos. En el año 1991 sacaba su segundo disco de estudio, llamado Acariciando lo Áspero, y que arrancaba ni más ni menos que con la canción que escuchamos a continuación. Esto es rock, pero esto es rock de Divididos. Como le dice en la planadora del rock, esto es el 38 de Acariciando lo Áspero, acá en Disco Eterno. Quédate que recién empieza. con cada sonido. Eso era el 38, tema que abre Acariciando lo áspero, el segundo disco de estudio de Divididos. Que bueno, en realidad lo que hace el 38 es una apertura de un disco que tiene esta lógica, ¿no? Esta lógica de rock bien, bien fuerte, clásico, con una batería muy, muy presente y marcando un ritmo muy bien arriba, un power impresionante, con la voz de Moyo inconfundible, esa voz que para mí quizás no sea un gran cantante técnicamente, pero para mí es uno de los mejores intérpretes de la República Argentina. Un tipo que canta desde la boca del estómago, desde las entrañas, se siente que sale esa voz potente, y que ha mejorado muchísimo en lo que es su calidad. Uno compara el disco este mismo, Acariciando lo áspero, y escucha Amapola del 66, el último disco que editan hace un pocos años Divididos, y es increíble la calidad, cómo ha mejorado su voz. Mismo uno cuando lo va a ver en vivo a algún lugar, se manda cada cosa Moyo con la voz que realmente es para destacar. Ya no es el cantante perro que algunos antes decían y que gritaba para nada. No, en absolutamente. Les comento que para algún cuelgue que dice ¿quién es esto de Divididos? O ¿cómo surge Divididos? Les comento que surge a partir de la disolución de Sumo, esta banda liderada por Luca Prodan, en la cual se encontraban y formaban parte Ricardo Moyo y Diego Arnedo, el bajista. Que luego de la muerte de Luca en el 87, en diciembre del 87, y ante la inevitable separación de Sumo, aunque tocan una vez más en Córdoba, si no me equivoco, toca la agrupación sin Luca, lo cual sería el último show de Sumo. Los diferentes artistas que componían la banda empezaron a preguntarse qué iban a hacer a continuación. Algunos, como Petinatos, que se fue para España y formó una banda por allá. Algunos formaron una banda llamada Las Pelotas, banda que todavía no hemos repasado aquí en Disco Eterno, sin embargo, se lo debemos, creo, a Las Pelotas, y en cualquier momento va a venir. Hoy es nuestro primer Divididos igual. Hoy también, sí, tal cual. Recomendamos que recién hicimos un disco de cada banda, recién vamos. Vamos por partes, dijo Jack. Y Diego Arnedo, junto con Ricardo Moyo, decide juntarse a ensayar en el barrio de Burlingame, de donde son oriundos, y junto con una batería electrónica que usaban en ese momento, tecnología de punta, casi te diría, ¿no? No abundaban. Comenzaban a ensayar y empezaron a formar algunos temas. Cuando esto empezó a tomar forma, se pusieron de acuerdo que necesitaban un baterista, ¿no? Ponerle presencia de una persona a la batería. No podían presentarse en vivo con una batería electrónica, una base de batería electrónica, y ellos sonar arriba. Por lo que llamaron a Gustavo Collado, quien fue el primer integrante de la batería, el primer titular batero de la agrupación Divididos. Y ahí forman lo que se llamó La División en un primer momento, y luego quedó con el nombre de Divididos. Tocaron por primera vez en 1988, en junio del 88, en un pub de Flores. Y lo fue a ver casi nadie realmente, tenían todavía muy poca repercusión en esta época. Sin embargo, empezaron a tocar bien seguido en diferentes pubs y lugares del underground de la música. Y muchos seguidores de Sumo continuaron con una cierta fidelidad hacia Divididos y lo siguieron yendo a ver. Mismo porque este trío, tremendo trío, tocaba muchos temas, por ejemplo, Divididos por la Felicidad o Mañanas en el Abasto, pertenecientes a la obra de Suma, a la obra de Luca, que era cuando la gente más se descontrolaba, ¿verdad? Cuando tocaba estos temas. Y tras más de un año, casi un año y medio de tocar y tocar en los sectores del underground del rock, lanzan su primer disco llamado 40 dibujos ahí en el piso. Y luego siguen su carrera con un cambio en la banda, que no va a ser menor, ya que el cambio se genera en la batería y entra Federico Gil Solá, que le da se genera un cambio, se nota el cambio cuando uno escucha su primer disco a el segundo disco que estamos repasando hoy, Acariciándolo Áspero. Se nota como que gana muchísimo poder la banda, ese poder que tanto lo caracteriza hoy, y que gracias a eso también desde este disco se desprenden muchísimas canciones que hoy son himnos, digamos, de la banda, y que cuando uno los va a ver, quizás son los momentos de mayor auge en cuanto al pogo y al sentido de pertenencia que tiene la gente. Quizás porque justamente lo que ha marcado es ha marcado los pilares del estilo de Divididos. Un estilo bien rockero, bien fuerte, con una batería bien, bien marcada, que sin duda, por lo menos, si estás en el bondi escuchando Divididos, te hace mover la gamba, pisando cada vez más fuerte el piso. Así editaron Acariciándolo Áspero junto a Gil Solá. Este trío de Arnedo, Moyo y Gil Solá grababan Acariciándolo Áspero en el año 1991. Diferenciándose un poquito de lo que era Sumo, sin embargo también tenía canciones de funk, rock, como lo que escuchamos a continuación, el track número 2 del disco llamado Sábado. We'll be right back. ¿Qué tal te cae el sábado? Y así, escuchándolo así, calculo bastante mejor, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Estaba pensando, mientras escuchaba este tema, el título del disco, Acariciando lo áspero. Estaba pensando en este ejercicio de memoria y de situar el disco en el contexto. ¿Qué pasaba en el 91 que nos hacía pensar en algo semejante a Acariciando lo áspero? ¿Qué se les habría pasado por la cabeza? ¿Usaste alguna vez esa frase en tu vida personal en algún momento o no? Yo no la he usado. No es muy mi estilo, pero calculo que lo podría haber usado mucho y pensaba que en esa época, más. Yo me he sentido muchas veces acariciando lo áspero. Sí, muchas veces. Lo relacionaba con este comentario que te decía fuera del aire, que siento que Divididos es una banda muy, pero muy, pero muy urbana. Ajá. El rock nacional, calculo que yo por lo menos lo siento como muy urbano, un rock muy urbano. Sí. Hasta podría extenderme y decir, el rock tiende a ser bastante urbano. Es verdad, sí, tiene sus bases mundiales, tiene bases en las grandes urbes, sí, en las ciudades. Como ¿sí? estilo musical, digamos, sí. ¿no? También si uno se sitúa en la mitad del campo, no es una música que va tanto con clásico. El entorno. Y además se basa en lo eléctrico, ¿no? Claro. Se basa en guitarras eléctricas, amplificadores, distorsiones y pedaleras. Pero Divididos y todo tiene algo más urbano para mí. Uh-huh. Como una cosa de fusión con lo urbano. Yo creo que coincido un poco con eso, por el estilo también, por las letras también. Sin embargo, nunca descuidaron, y sobre todo en el disco posterior al que hoy repasamos, que los lanzan, si no me equivoco, en el 93, La Era de la Boludez, se llama. Otro título para tratar y por qué, ¿no? La Era de la Boludez en el 93. Donde retoma temas de Atahualpa Yupanqui. Y siempre es un tipo que está muy ligado al folclore argentino, a música que se escucha más bien en el interior, y además hasta hoy en día no para de hacer giras por el interior del país, en pueblos no tan grandes, ¿no? Estamos hablando de pueblos como Tilcara, un lugar que a Moyo le gusta muchísimo, reconocido, o mismo en Jujuy, que hasta le he dedicado un tema particularmente a Jujuy. Así que como que hay como esa dicotomía, y por eso también creo que tiene tanto éxito en todo el territorio argentino, quizás porque muestra ese respeto y la diversidad. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Este tremendo trío que ha sacado 8, ni más ni menos que 8 discos de estudio, más varios discos en vivo, contando DVD incluido en el Luna Park. Hay un montón para escuchar de Divididos. Para vos que estás del otro lado y no sos muy fan de Divididos, te recomiendo empezar a escuchar, te diría, cualquier disco. Quizás el que hoy repasamos a gusto personal y según la crítica especializada, que no me considero uno de ellos, es el mejor disco, junto quizás con la era de la Boludez, disco posterior, inmediatamente posterior a este. Marcando como que en esta época de Divididos, era una época en la cual tanto Moyo como Arnedo, de unos 30, 35 años, están en plenitud creativa, y además que marcan bien un estilo musical que perdurará durante toda su carrera de Divididos, y además que va a representar, por más que Divididos hasta toca chacareras en alguno de sus discos. Sin embargo, lo que representa y cómo se lo conoce a Divididos como la aplanadora del rock es por discos y por temas como contienen estos discos, ¿no? Y de vuelta quiero repasar un poco el tema de contacto con nosotros para ver si activamos. A ver si te copás del otro lado, amigo, estás escuchando del otro lado. A llamarnos, a mandarnos un mensajito. Porque después siempre la excusa es que no lo dicen demasiadas veces, ahora te lo vamos a repetir. Después Santiago aquí me dice que estoy mucho en Facebook, pero estoy agitando las redes sociales para ver si nos contactan, nos dicen su opinión sobre esta banda espectacular. No es cualquier cosa lo que le estamos preguntando, ¿no? Es como su opinión sobre esta gran banda, tampoco es para explayarse un montón. Desairar así la invitación. Así que ya saben, estoy esperando con el dedo en el mouse. Poniendo F5, F5, F5. F5, que nos escriban al Facebook en FM997 Che Barracas, sí. O en aire Che Barracas, sí. O en el Twitter en @Che Barracas. O en el mail fmchebarracas. Y si tenés ganas de llamarnos por teléfono, es al 4301-9917. Yo me lo aprendí de memoria. Les propongo seguir escuchando Acariciando lo áspero, disco que incluye muchísimas canciones famosas de que luego se hicieron famosas con el tiempo de Divididos, entre las cuales, sin ninguna duda, está la canción que escuchamos a continuación, que ni hace falta que lea el título porque lo dice Ricardo Mollo mucho mejor que yo. Viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. Viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. Dale, empiezo yo. Disolución oficial de la Unión Soviética. La desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la URSS culminaba su proceso con la declaración de independencia de naciones como Letonia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. El 7 de diciembre de 1991 se firmaba un nuevo tratado y el territorio que quedaba de la Unión Soviética pasaba a llamarse Rusia. Durante la jornada del 15 de mayo se realizó el censo, el octavo censo de la historia argentina, que estaba estipulado para un año antes, pero que por problemas presupuestarios se debió postergar. En este censo se introdujeron por primera vez preguntas relacionadas con la cobertura de salud y la situación previsional. Sus resultados mostraron que la población creció 14%, dando un total de casi 33 millones de habitantes en todo el suelo argentino. Despedida de un crack del fútbol local. El 5 de mayo en la ciudad de Avellaneda jugaba su último partido de fútbol Ricardo Enrique El Bocha Bochini, jugador emblemático del Club Atlético Independiente. Bochini jugó casi 20 años en el club, con el cual logró ganar 5 Copas Libertadores, 3 Intercontinentales y un Mundial en el 86 con la selección nacional. Sin duda, uno de los jugadores más distinguidos de la época. El 21 de julio en Santiago de Chile se juega la final de la Copa América 1991, en la que la selección nacional, sin Diego Maradona pero con Caniggia, Simeone y Batistuta entre otros, vencía a Colombia por 2-1 y se consagraba campeón de esta competencia por 13ª vez en su historia. Primeros pasos para el Mercosur. El 26 de marzo en Asunción del Paraguay, 4 presidentes sudamericanos, Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Melo de Brasil, Andrés Rodríguez de Paraguay y Luis Alberto Lacalle de Uruguay, firman el Tratado de Asunción que crea el Mercado Común del Sur, un proceso que permitía a estos países potenciar sus economías y sus relaciones mercantiles. El 24 de noviembre, el brillante cantante, compositor y líder de la banda Queen, Freddie Mercury, fallecía en su casa en Londres a sus 45 años de edad por una bronconeumonía. Un día antes, el artista había sacado un comunicado público declarando que padecía el virus HIV-SIDA. Recital gratuito de Soda Stereo. El 14 de diciembre, el grupo de rock liderado por Gustavo Cerati, con motivo de su gira de su disco Canción Animal, realizaba un recital gratuito en la avenida 9 de Julio, a la cual asistieron más de 250.000 personas, el récord de más personas en un recital gratuito hasta el día de la fecha. En 1991, la película El silencio de los inocentes arrasaba en los premios Oscar. La película, protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, lograba 5 de los 7 premios a los cuales había sido nominada, incluyendo el de Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Película del Año. El 21 de marzo fallecía Leonidas Fender. En el estado de California, en Estados Unidos, moría el inventor y luthier norteamericano que fundó la compañía de fabricación de instrumentos eléctricos Fender. Sus guitarras eléctricas, bajos y amplificadores diseñados desde 1950 continúan dominando la música popular más de medio siglo después. Sin su aporte instrumental, el rock and roll hubiera sonado definitivamente distinto. Quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Solito al corral. Recuerdos que construyen culturas. Haciendo memoria. Desde 1983 a 1989 pagamos intereses por más del 4% del Producto Bruto. Pero a pesar de ello, seguíamos acumulando atrasos y elevando vertiginosamente la deuda total. Esto ocurrió hasta fines de 1989. Desde entonces, la deuda pública se ha mantenido prácticamente constante, porque los atrasos en intereses que se siguieron acumulando se compensaron con las reducciones de deudas logradas a través de las privatizaciones de Entel y Aerolíneas Argentinas. Durante 1992, este año, la deuda se reducirá en más de 10.000 millones de dólares gracias a las quitas conseguidas a través del Plan Brady y de las nuevas privatizaciones. Vean lo que ocurrirá de aquí al año 2000. Una deuda que a fines del año 91 representaba 58% del Producto Bruto, a fines de este año alcanzará solo el 41%. Al final de 1995 se reducirá al 29% y en el año 2000 será de apenas el 19%. Ese que escuchabas de fondo era nuestro ex ministro de Economía, el señor Domingo Cavallo, este amigo nuestro que nos hemos hecho aquí en la Nación Argentina, que decía que en el año 2000 la deuda externa iba a representar el 4 o el 8% del PBI. Así como a modo de resumen, ¿saben cuánto significaba el año 2000? La deuda externa, el 50% del PBI local. La deuda que recibió en el 89 el menemismo era de alrededor de 65 mil millones de dólares. Tenía fuertes opiniones. Y la dejaron en el 2000 con 150 mil millones de dólares. Algo así como el 120% más. ¿Gracias a qué? Al Plan Brady. ¿Quién era Brady? ¿Quién era Nicholas Brady? El jefe del tesoro del gobierno norteamericano. Ni más ni menos. Él fue quien impulsó este plan de reestructuración de deuda, no solo para Argentina, para varios países de Latinoamérica con deuda externa. Y esto era el enorme plan y el genial plan de Nicholas Brady, que obviamente cuidaba sus intereses, pero como bien decía la canción que antes sonaba, El Burrito de Divididos, el burrito sencillo va solito al corral, buscando el amo bueno que le dé libertad. Y así se comportaba el gobierno menemista de 1991, año en que Divididos sacaba acariciando lo áspero. Y un poco la idea de empezar con Cavallo es porque, bueno, es como la entrada para este bloque generalmente que dedicamos a la política y a la economía. Y esto es un discurso que se dio en 1991. El Plan Brady, justamente, en todo un contexto de privatizaciones, convengamos que veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, empezaban a descubrirse actos y hechos de corrupción tremendos, como el Swiftgate, este pedido de coimas al frigorífico norteamericano Swift, por el cual tuvieron que renunciar algunos ministros del gabinete de Menem. También tuvo que renunciar el secretario privado del presidente, el señor Miguel Ángel Vico, involucrado con una venta al Estado de leche no apta para el consumo. Se descubre que varios famosos se han beneficiado con la importación de autos para discapacitados, así consiguiendo alrededor de un 40% de descuento en estos autos de lujo, obviamente. Y entre todas estas noticias, en los diarios, ¿sabe qué pasaba? Diego Armando Maradona era detenido por consumo de drogas. Dígame si le suena esto. Un poco de caos en cuanto a la corrupción del gobierno actual en ese momento del año 1991. Parémonos en 1991. El gobierno actual se descubren muchísimos años, actos de corrupción, pedidos de coima, los diputados truchos que votaban una cosa en que en realidad no eran diputados, eran los secretarios de los diputados que iban a votar en lugar de los diputados. Bueno, más o menos así se manejaba la política en ese momento. Y de repente aparece la noticia de que Maradona es detenido con drogas y eso ocupa durante 2 semanas enteras las primeras planas de los diarios. Bueno, díganme ustedes si les suena o no les suena y díganme si no es cíclico, la historia argentina. Todo esto, y como decía, en un contexto de también de privatizaciones, ¿no? Las empresas más importantes del Estado estaban comenzando a ser privatizadas, tal es el caso de los ferrocarriles, de YPF, que iba a ser posterior, de las empresas de gas, o del suministro de gas, y entre muchas otras. Pero para esto, igual, hoy tenemos el agrado de comunicarnos con Sergio Nicanor, ¿verdad? Que creo que está en línea ya. Sergio, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá Santiago y Maru, aquí a mi lado. Estamos al aire aquí en Disco Eterno. Hola, Nica. Buenas tardes. Bienvenido a Disco Eterno. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Y un poco estaba comentando, Nica, estamos repasando el año 1991, año en que Divididos sacaba su segundo disco, Acariciando lo Áspero, y es como el bloque este que dedicamos a recordar un poco la economía y la política de 1991. Y un poco trataba yo de hacer un poco el resumen de lo que era el contexto, pero justo gracias a que me entendiste y me salvaste un poco, porque creo que nos vas a ayudar mucho más. La idea, querría empezar antes de adentrarnos en la ley quizás más importante de 1991, que fue la ley de convertibilidad, un poco comentar cuál era el contexto político-económico de la Argentina que nos dejó y que nos deja en 1991. Bueno, claro. Bueno, obviamente estaba Menem en el gobierno, ¿no? Claramente. Pero ahí hay un contexto internacional muy marcado. En primer lugar, porque hay que recordar que muy poquito antes, en el 89, había caído el muro de Berlín. Uh-huh. Y es que el 91 es el año de la implosión de la Unión Soviética. Claro. Con lo cual, a nivel mundial, lo primero que vos tenés es que se suponía que Estados Unidos quedaba, supuestamente por largo tiempo, con una superhegemonía planetaria. Es decir, no tenía rival. El comunismo había colapsado, al menos el comunismo soviético, el gran rival, y por lo tanto se suponía que los Estados Unidos se iban a imponer como una superpotencia planetaria por larguísimo tiempo. Muy ligado a eso está lo que se dio en llamar el consenso de Washington, claro, que era una serie de recetas a nivel mundial que justamente se condensan en el 90-91, que planteaban, entre otras cosas, que todos los países tenían que seguir esas propuestas elaboradas en Washington y que básicamente eran el tema de profundizar el libre comercio y abandonar el proteccionismo, privatizar las empresas estatales, permitir que el capital financiero a nivel mundial se mueva libremente, generar condiciones para tener superávit fiscal, es decir, que los gobiernos recauden más de lo que gastaban, claro, en el fisco, y obviamente esto para poder hacer frente a los vencimientos de la deudas externas que se habían multiplicado en la década del 70 y el 80, es decir, el clásico recetario neoliberal que justamente se condensa en los 90. Exacto, recién antes de que salgas al aire comentaba, y es más, el bloque comenzó con un discurso de Cavallo hablando sobre el plan Brady, ¿no? El plan de Nicolás Brady sobre la reestructuración de deuda, justamente de lo que vos hablabas, y donde prometía y daba detalladamente lo que iba a ir achicándose en porcentajes la deuda con respecto al PBI, y pronosticaba que en el año 2000 iba a representar tan solo un 4% del PBI nacional, y después buscando la información representó en el año 2000 el 50%, ni más ni menos. Tremendo. Un poco lo insólito era que Nicholas Brady era el jefe del Tesoro de Estados Unidos. Como que era justamente él quien venía a darnos las pistas o las maneras de solucionar nuestra deuda con ellos o con el Fondo Monetario y otros. Es que justamente vos sabés que cuando se lanza el plan Brady a nivel mundial, todavía estaba el radicalismo, estaba Alfonsín en el gobierno. Ajá. Y justamente ese es el marco que termina la hiperinflación. ¿Sí? Porque lo que hay que recordar es que previo a la llegada de Menem al gobierno hay una escalada hiperinflacionaria, es decir, no una inflación, sino una suba brutal, ¿sí? De crecimiento de los precios y por ende de caída del salario, y que esa hiperinflación que se había desatado en el gobierno de Alfonsín trae por primera vez el fenómeno de los saqueos, cosa que después se va a repetir en el 2001, claro. Y bueno, genera que Alfonsín se vea obligado a entregar el mando antes de tiempo, porque había perdido las elecciones en mayo, sí. Se suponía que Menem tenía que recibir el gobierno en diciembre y se tiene que adelantar todo precipitadamente porque hay una situación de caos económico. Totalmente, mira, es decir, en buena medida, perdóname, no, por favor. En la situación de hiperinflación se debe al tema de la deuda externa y al denominado golpe de mercado, haciéndola corta. El endeudamiento es enorme, el radicalismo no llega a pagar los vencimientos, hay una amenaza de los acreedores externos y hay grupos locales, sobre todo los bancos y los sectores agroexportadores, que son los que tienen acceso a dólares, que no liquidan los dólares en el mercado interno, provocan una fenomenal suba del dólar y caída del peso, una reiterada corrida bancaria y la suba del dólar se traspasan los alimentos. Eso es la hiperinflación del 89. Exactamente. Y acá tengo, mira, justo estaba leyendo un dato mientras vos nos explicabas, que dice, en 1990 el costo de vida aumentó un 1.350%. Imaginemos, ¿no? Lo que va del año, en un año complicado, donde no estamos viendo la hiperinflación, ni mucho menos, pero estamos, digamos, en una situación muy compleja, de donde el costo de vida está subiendo muchísimo y se calcula un 40%. Está hablando arriba del 40% de inflación anualizada. Y mirá los problemas que nos está trayendo a nosotros, a la gente común, ese aumento. Imaginémonos un 1.300%, bueno, es realmente caótico, ¿no? Totalmente. Y un poco, y quiero repasar algo que me habías dicho y que no lo quiero dejar pasar por alto, que es este dominio casi parecía mundial y total de Estados Unidos, en cuanto a económico y político, en cuanto a las relaciones, y un poco no representa esto, o no fue lo que convenció al gobierno menemista de decir, bueno, tengamos las mejores relaciones posibles con Estados Unidos y démosle todo lo que ellos quieren. Es que yo creo que la hiperinflación del 89, y hay que recordar algo poco recordado, Menem tuvo en el 90 otra hiperinflación. Ajá. El primer ministro de Economía de Menem, Roy, sí, que era del grupo Bungibor, y después Rapanelli, después vino Herman González, estaba hablando de tres ministros de Economía antes de Cavallo y la convertibilidad. Tuvo una hiperinflación en el 90, con lo cual en realidad hay dos hiperinflaciones, la del 89 y la del 90-91. Claro. Ahí hay dos señales, una para las clases populares, un mecanismo de disciplinamiento, porque vos podés ver que tu salario se evapora en cuestión de días. Y eso genera terror y disciplinamiento social. Tremendo. Es decir, si alguien te promete que va a frenar la inflación, en principio, si vos ves ciertos resultados de eso, estás dispuesto a aceptarlo, o por lo menos amplios sectores van a estar dispuestos, que eso es lo que va a hacer la convertibilidad. Ya. Va a frenar, a un costo terrible, que ya vamos a analizar, la inflación. Lo segundo es la señal para el gobierno menemista, porque los grandes grupos económicos le están diciendo, con la hiper del 89, con la del 91, mira, este es el plan económico que hay que seguir. ¿Y Menem qué hace? Hace absolutamente todos los deberes, y es más, hace más deberes de lo que les piden. Es decir, aún más de lo que le pedía Estados Unidos, sí, aún más de lo que le pedían los grupos económicos, ¿no? Ese es el marco del lanzamiento de la convertibilidad del 91. Perfecto. Y vos mismo te das el pie, entonces, para explicar concretamente en qué consistía este plan de convertibilidad, recordando un detalle, porque mismo yo a mí me cuesta, yo nací en el 88, te comento, Sergio. Ajá. Entonces esto, te imaginás que lo toco de oído gracias a los libros, ¿no? A libros de texto que he leído en mi vida. Pero no lo he vivido concretamente. Pero tengo entendido que cuando se lanza la ley de convertibilidad todavía no teníamos el peso, ¿no? ¿Verdad? Estaba el Austral todavía. Exactamente. El Austral que había puesto Alfonsín en 1985. Claro. Que había cambiado la moneda. De famoso plan Austral, exacto. Bueno, exactamente. ¿Cómo, entonces, en qué consistía exactamente y concretamente, digo, la ley de convertibilidad? Bueno, básicamente se cambia, o sea, se vuelve al peso, se abandona la moneda del Austral y se fija una paridad cambiaria de paridad fija e inamovible por ley de un peso, un dólar. Lo que significa, explicado en términos lo más simple posible, vale, que la Argentina renuncia a su soberanía monetaria. ¿Por qué? Porque en primer lugar no va a poder devaluar, ni mucho ni poco. No puede moverse de esa paridad de que un peso valga un dólar. Pero además, renuncia a la emisión de moneda. Lo cual significa que por cada peso circulante, el Banco Central tiene que tener en su reserva un dólar que sirva para equiparar esa emisión. Claro, como resto. Lo cual, sí, significa atar totalmente tu economía a la variable del dólar, obviamente a la política económica estadounidense. ¿Se entiende? Vos no podés emitir dinero, vos no podés evaluar, vos no podés hacer política monetaria. Claro. Pero además hay algo aún más grave. Para sostener el 1-1, vos dependés de que ingresen dólares al país. Ah, claro. Justamente por eso, para sostener el dólar, es que vamos a entrar en un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Porque esa es la gran mentira de Cavallo y de los grupos económicos. Ellos te dicen, miren, vamos a frenar la inflación con esto, vamos a poner una caridad cambiaria inamovible, no emitimos más moneda, no le damos más en la máquina de hacer billetes, vamos a frenar la inflación, vamos a importar más, vamos a hacer una apertura, como van a llegar más productos importados, más baratos, los precios van a bajar, y con eso vamos a frenar la inflación. Pero además, para atraer dólares, ¿qué prometen? Porque eso está encadenado a la convertibilidad, las privatizaciones. Es decir, la llegada de dólares masivos se garantiza, primero que nada, vendiendo el gas, vendiendo el petróleo, los ferrocarriles, la aerolínea, el agua, la luz eléctrica, es decir, todas las empresas estatales, para atraer dólares y a los grandes grupos económicos a que vengan a la Argentina. El tema es que cuando las privatizaciones se acaban y te pagan la compra de esas empresas con bonos de la deuda, para seguir manteniendo el 1-1, vos tenés que seguir endeudándote. Claro, por eso Menem va a arrancar con 60.000 millones de dólares o sí, algo alrededor de esto, sí, y va a terminar duplicando la deuda externa en el 99. Exactamente. Con alrededor de 120.000 millones de dólares. Claro, porque lo que demandaba esto es liquidez de dólares, no una cuestión de confianza, no una cuestión de bonos, no una cuestión, es liquidez, es que vos vengas y pongas tu guita de tu empresa o de lo que quieras, pero poner una guita directamente acá en Argentina. Totalmente, y además la manera de atraer capitales en la época donde predomina el capital financiero es subir la tasa de interés bancaria que ofrece para que vengan capitales especulativos. El tema... Primero llegan por las privatizaciones y después llegan por la especulación financiera. Pero nunca por una apuesta productiva, digamos. Absolutamente. Ni que fuera que se trata... Claro, ni que fuera que yo ahora confío en que van a venir las inversiones, ¿no? Pero que ni siquiera había un llamamiento en ese sentido al capital productivo. Es que el punto es que el capitalismo en esa época, y por supuesto sigue siendo así hoy, es un capitalismo que ya no busca inversiones en sectores industriales para profundizar el mercado interno, como podía ser en la época del desarrollismo, sino que lo que predomina es invertir en bienes comunes de la naturaleza, minería, agronegocio con el desastre que generan, o en la especulación financiera, claro, lo cual significa que así como entran y generan ganancias especulativas, así de rápido se van, claro, cuando el contexto cambia. ¿Se entiende? ya no es la lógica donde predominaba, y igual esa lógica tenía muchos problemas, sí. Inversión en una industria generando un puesto de laburo y produciendo en el mercado interno, aunque eso significaba extranjerizar tu economía, sino que ahora es mucho peor. Cuando digo ahora, estoy hablando del capitalismo que se va consolidando a partir de la crisis de los 70 en adelante y sigue siendo igual hoy. Por lo tanto, creer que van a venir inversiones productivas, fruto del endeudamiento, es una falacia total y absoluta. No lo digo yo, lo dice Sergio Nicanor, que tiene mucha más autoridad para decirlo. Y Sergio, me quedan picando dos preguntas. En primer lugar, y simple, es, ¿en algún otro país de Latinoamérica hubo una ley de convertibilidad tan parecida o que hayan igualado su peso, su moneda local, a la del dólar? O sea, atado totalmente la economía local con la de Estados Unidos, con la del dólar. El ejemplo es Ecuador. Ecuador puso el dólar como moneda directamente. O sea, no fue convertibilidad. Claro. Directamente puso el dólar como moneda y lo cual le genera muchísimos problemas incluso al gobierno de Correa con otro proyecto político y económico, y que no pudo salirse de la variable dólar, porque una vez que vos entrás, tenés un montón de condicionamientos enormes como para poder volver a salir. El ejemplo es Ecuador, ¿sí? que acepta la moneda dólar. Recordá que en ese contexto estamos hablando de un Ecuador que ve caer una enorme cantidad de presidentes, ¿sí? Bucarán, Noboa, etcétera, y que llega hasta la crisis que va a terminar con la llegada de Correa al gobierno. No hay otro ejemplo. Bien, está bien, somos casi únicos en el mundo. Pero de todas maneras, yo pienso que esta imagen idílica que Argentina tiene de sí misma desde su nacimiento, por poco, como granero del mundo, digamos, ¿no? Siempre estuvo ahí atando, condicionando de una manera tremenda a las políticas económicas. Por los intereses, digamos, que eso plantea. El viejo modelo agroexportador era sin duda una vinculación muy directa con Inglaterra y una dependencia muy grande. Esto, cuando digo esto, está hablando del esquema de los 90, es dar un salto cualitativo en el nivel de dependencia. Claro. A ver, vos tenés un endeudamiento colosal, vendiste absolutamente todos los recursos estratégicos que tenía, petróleo, gas, transporte, minerales, energía, etcétera. Achicaste la industria local enormemente por un proceso de apertura de importaciones y generaste un aumento notable del desempleo y una brutal caída del salario. Es decir, las consecuencias de este nivel de dependencia son muy grandes. El problema es que Menem va a ser reelecto porque al frenarse la inflación, con la memoria que quedaba de la hiperinflación, hay sectores sociales dispuestos a tolerar la convertibilidad por un tiempo. Cuando llegue el segundo gobierno, esa convertibilidad, el desempleo, la caída del salario, lo que trae ese esquema, es insoportable. Recordemos que del segundo gobierno de Menem aparece Cutralcó en el 96, Tartagal en el 97, los grandes Puebladas y cortes de ruta, y el fenómeno de los cortes de ruta en la provincia de Buenos Aires y la expansión del movimiento piquetero en el 98. Es decir, en el segundo gobierno de Menem se está generando un nivel de conflictividad producto de lo que trae este esquema, que va a terminar por estallar con De la Rúa, que mantiene la convertibilidad, que mantiene al mismo ministro de Economía, lo vuelve a poner a caballo como ministro de Economía, y que termina con el corralito, el 19 y 20 y el 2001. Pero lo que está en el 2001 es el esquema de la convertibilidad que puso Menem. Te escucho y me da un poco de miedo para el año que viene, porque me haces recordar que en el 95 Menem gana y es reelecto, y me da un poco de miedo para el año que viene y también para dentro de 3 años, donde quizás también haya gente que todavía es capaz de decir que esto era lo necesario y era la única salida posible, es la que Macri ha tomado, económicamente hablando, la que ha tomado para salir adelante supuestamente en el país. Y me da miedo que ciertos sectores que hasta son hoy en día perjudicados crean y voten a favor de este tipo de políticas que hoy estamos escuchando, que parecieran ser bastante repetitivas, porque me hablas de algunas pautas y económicas que realmente tienen mucha similitud con la actualidad, con la actual gestión de la política económica. La misma política económica estalló en el 82 con la dictadura, estalló en el 89 con la primera hiperinflación y estalló en el 2001 con el esquema de convertibilidad de Menem-Cavallo. Todas esas lógicas muy similares. Yo veo similitudes económicas, obviamente no la monetaria, porque Macri arrancó con una macro devaluación. Claro, con lo contrario, sin embargo con repercusiones y consecuencias bastante similares en algunos casos. Totalmente. Y quizás con intenciones también similares. Yo creo que hay intenciones de privatizar muchos servicios públicos que hoy están son estatales, sin embargo, bueno, eso... Sí, si no avanza más con las privatizaciones, porque desde el menemismo para acá, y esto no se modificó enormemente en el kirchnerismo, la economía está altamente extranjerizada. Sí. Y los servicios públicos, salvo YPF, salvo aguas, etcétera, en líneas generales, sí, continuaron estando en manos extranjeras. Pero no es alocado presuponer que en algún momento que se sienta con fuerza, el macrismo quiere incluso retroceder en lo poco que se avanzó a nivel de recuperación del Estado, ¿no? Sergio, y la última, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, quería preguntarte... Quizás parezca medio pavota para decirlo así la pregunta, pero vos crees, y te lo pregunto principalmente por el año 91 y por las políticas económicas que llevaron adelante, que también se podría preguntar para este tipo de gobierno, ¿vos crees que había una, cómo decir, una mala intención? ¿Realmente había intención de vender el país? ¿Sabían lo que estaban haciendo históricamente hablando? O sea, cuando uno hace las cosas y es funcionario público, creo que tiene que tener una responsabilidad histórica, ¿verdad? Uno sabe que está tocando y escribiendo la historia de un país. ¿Vos crees que eran conscientes de lo que estaban haciendo o realmente creían que iban por el buen camino y a Argentina le iba a ir bien con este tipo de políticas? Mira, yo no sé si eran conscientes de cómo iba a terminar. Ahora, que sabían las consecuencias sociales que esto iba a traer, no me cabe absolutamente ninguna duda. De hecho, lo primero que hacen las empresas privatizadas es despedir enormemente personal, y eso es parte del acuerdo que traen las privatizaciones, que les permitan despedir, claro, y reducir casi un 40-50% la planta de personal. Fíjate que yo te hablé de Cutralcó y Tartagal en el segundo gobierno de Menem. Sí. Esos dos pueblos eran pueblos petroleros. Todos ex empleados de YPF. Es decir, estalla en muchos lugares, en el segundo gobierno, fruto de la política de desempleo que las propias empresas privatizadas empiezan a hacer. Eso está planteado desde el vamos. Lo que quieren es carta blanca para reducir costos. Está planteado en el proyecto de privatización. Y eran muy conscientes de que, obviamente, la apertura de la importación y poner un peso, un dólar, implicaba abaratar la importación, claro, y destruir buena parte de la industria nacional. Eso lo tenían absolutamente claro. Con lo cual, no sé si habían pensado la magnitud de lo que iba a terminar sucediendo en el derrumbe del 2001, 50% de pobreza, 25% de desempleo, etcétera, etcétera, pero sí eran conscientes de lo terrible costo que esto iba llevando adelante. Bueno, y ojalá que con tu ayuda y con este programa también empiecen a concientizar y a entender que ese tipo de política lleva a estas consecuencias y lo empiecen a entender el electorado argentino. No sé qué porción le estaremos comunicando esto, pero espero que a una mayoría, por lo menos a la mitad más uno, con tal de que estas políticas dejen de presionar a los que más necesitan. Sergio, te agradezco muchísimo el enorme tiempo. Es un agrado siempre hablar con vos y ojalá que se repita esto. Bueno, gracias por haber llamado. Un abrazo grande. Gracias, Sergio Nicanor. Chau. Que nos dedicó un buen rato y nos explicó... Nicanor, perdón. Que nos dedicó un buen rato y que nos explicó un montón sobre lo que fue el plan de la convertibilidad y un poco el contexto sociopolítico y económico de la Argentina en 1991. Repasamos un poquito de qué estamos hablando. Estamos hablando de Acariciando lo áspero, segundo disco de estudio de Divididos, el cual tiene una canción que se llama Paraguay. 6:27 de la tarde de este lunes. Gran charla recién con Sergio Nikanov. Ahora lo digo bien y me corrijo. Para relajar y distender un poquito, vamos a hablar un poco de temas de color, ¿no? Cosas más banales. Prendo enseguida. Ese aplauso significa que... Que sí. Que te gusta, ¿no? Hablar de pavadas. No, puedo hacer. Si querés lo puedo poner en estos términos. A ver. A ver, no sé qué vas a presentar. Bueno, te presento. No, en realidad lo que quería primero hablar es un poquito de qué clave que es este año para la música. Pará. Para la música. ¿Por qué? Porque no solo Acariciando lo áspero, que es un enorme disco, quizás, como decía yo, uno de los mejores de Divididos, de la historia de Divididos, sino también porque se ha sacado enormes discos en todo el mundo. Por ejemplo, la banda Guns N' Roses, una de las bandas de hard rock más importantes del mundo, sacaba lo que fue su disco doble llamado Use Your Illusion, Usa Tu Ilusión. Un disco doble que tiene tremendos éxitos como Don't Cry, November Rain, Knocking on Heaven's Door, Stranger. Uno de los discos, si bien más oscuros de la banda, también el que más éxito en cuanto a ventas tuvo en su historia la banda Guns N' Roses. También saca ese mismo año, en el año 1991, Nirvana sacó su disco más importante, su segundo álbum llamado Nevermind, ese disco que tiene la tapa de el bebé desnudo nadando bajo el agua, que se convirtió en tremendo éxito a finales de 1991, gracias a su corte Smell Like Teen Spirits, y que fue este disco, y Nirvana en general, fue el responsable quizás de dar a conocer lo que es el hard rock en todo el mundo, ¿no? El rock alternativo en todo el mundo. Según la revista Rolling Stone, el disco número uno entre los 100 mejores álbumes de los 90, según esta prestigiosa revista de rock. También en el año 1991. Como si fuera poco, los Red Hot Chili Peppers sacan su álbum, su quinto álbum de estudio, llamado Blood Sugar Sex Magik. También creo, para mí, el mejor disco de una larga carrera de los Red Hot Chili Peppers, donde estaba Give It Away, Under the Bridge, Suck My Kiss, un disco con muchísimo funk. Una banda que yo, de alguna manera, lo relaciono mucho con Divididos. Es una banda que tiene una estructura de 4 personas, nunca se mueve de ahí, con un bajo fenomenal, tocado por Flea, un genio del bajo, quizás uno de los mejores bajistas del mundo. También creo que Arnedo podría competir con él tranquilamente, es un enorme bajista. Un excelente guitarrista como era Fruciante. Un excelente guitarrista como es Moyo. Una buena voz que es Anthony Kiedis, en el caso de Divididos es Moyo. Y un tremendo baterista como es Chad Smith. Y en este caso, en el disco que estamos repasando hoy, perdón, es Gil Solá. Por eso a veces noto un enorme paralelismo entre lo que es Red Hot Chili Peppers y Divididos. Y los Chili Peppers sacaban este tremendo disco que es Blood Sugar Sex Magik. Como si fuera poco, aquí en lo nacional, los Redondos sacan La Mosca y la Sopa, ¿no? En el año 91. Un disco que tiene un poco de amor francés, Mi Perro Dinamita, El Pibe de los Astilleros, Queso Ruso, Tarea Fina. Y debería decir los 10 temas que tiene, porque es realmente un disco espectacular. A mi gusto, junto con Luzbelito, son impresionantes y lo he escuchado no menos de 500 veces en mi vida entera. Es una enfermedad. Y se creaba también en el 91 la banda británica Oasis, esta banda de rock, pop rock diría, de oriunda de Manchester, de allá de Inglaterra, comandada por los hermanos Gallagher, que luego, bueno, en el 2009 se separarían después de una fuerte discusión entre los hermanitos. Pero también, y esto te invito a jugar acá a Maru, que está aquí a mi lado. Me parece todo un universo desconocido, te digo la verdad. Cuando te escucho aprendo mucho del rock. Un universo desconocido, lo que... A ver, como para dejar la música, una enseñanza, es que el año 1991 fue un año tremendamente fructífero para lo que es el rock internacional. Para nosotros también, con estos dos discos que el que repasamos y, por ejemplo, el de Los Redondos, pero para el mundo... Quizás los discos más importantes de cada banda, estas que nombré, se sacaron en 1991. Una inspiración había ese año, algo corría en el mundo, ¿no? Pero te decía, así que te voy a decir, te voy a tirar un nombre Esto me gusta. Son nacimientos. Vamos a repasar nacimientos. Yeah. Juguemos. Si yo te nombro a Funes Mori, ¿sabés quién es? Sí. ¿Quién es? No sé decirte, pero sé. No tenés ni idea quién es, ¿no? Sí. No tenés ni idea. Bueno, te comento, Funes Mori es un jugador de fútbol. Lo escuché nombrar un montón de veces por acá, por vos, por Agustín Irlanda, por Luis. Bien, va por el palo del fútbol, es jugador de fútbol, fue jugador, en realidad hablo en singular, pero son mellizos, por ende nacieron el mismo día los mellizos Funes Mori. Uno es el central, defensor central de la selección argentina, que nacían el 5 de marzo de 1991, estos jovencitos que hoy uno está haciendo carrera, si no me equivoco, en México, el otro por Inglaterra, creo, y juega en la selección nacional. Yo te digo, James Rodríguez, te maté, ahí te maté. Sí, obvio. Bueno, también otro futbolista crack, colombiano, el jugador del Real Madrid, una de las estrellas. Y esta es para Luisito, acá del otro lado. Si yo te digo, ¿quién es Luis? Brenda Snicker. ¿Es una actriz? Sí, está bien. No tengo, si te pregunto dónde actúa, ni loco, ¿no? Ay, ¿en qué? Ah, resabe, nuestro operador. No ¿sabes quién viene? Sí, es muy probable. Es muy probable. Bueno, nació el 17 de octubre. Yo sabés porque la conozco, porque salió con Tevez. Salió con el Apache Tevez. Fue la novia largo de... El cholulo del fútbol, le vamos a decir al conductor de Disco Eterno. ¿Cumbia Ninja? No, es Cumbia Ninja no es la de... Sí, es ella, no es la de Violeta, no es la de la hija de Stuessel, no. No, puede ser Brenda Snicker, también tenés razón. Ah, todos son. Acá a todos le vamos a decir. Pero obvio. Los cholulos del fútbol les vamos a decir a todos acá. Año de nacimiento, en 1991, de Brenda Snicker. Y la última que tengo es Lali Espósito, que a ella sí la conozco porque está muy de moda y porque toca hasta en abrió el programa de Tinelli de la última temporada. ¿Sí? Bueno, sí. Eso no lo sabía. Sí sabía que tocaba en el Cosquín. Con un traje espectacular, debo decir. Debo agregar. Está bien, la cuota femenina del programa. ¿Cómo a quién le importa? Esta chica nacida ni más ni menos que el 10 de octubre, mirá, de 1991. Datos de color, como para repasar un poquito y para ponerle un poquito de ánimo luego de un bloque denso y duro y de malas noticias de anterior. Propongo que vayamos rápido a un tema que queda bastante más Disco Eterno y no queda tanto tiempo. Por ende, vamos a meterle... Y después nos preguntamos cuál es el resultado del producto cultural legado de los 90. Este tema se lo dedico a Brenda Snicker, que la tengo muchísimo cariño. Escuchamos un tremendo himno de Divididos. Este tema, cuando lo toca en vivo, es infernal. Con la intro en este bajo impresionante de Arnedo. Lo que escuchamos a continuación es A la Delta, canción que ganó un premio Gardel a la canción del año en 1991. Esto toca Dividido, esto es A la Delta, esto es Disco Eterno. Se cae mientras duerme el pan. A la Delta, este tremendo tema con un power impresionante, quizás el tema más poderoso junto con el 38 del disco, con un bajo impresionante. Yo no paro de destacar lo que hace Arnedo con ese... No le das tanto valor a la batería, te digo. Para mí la batería es clave, clave, en todo el recorrido de Divididos. Es probable, es probable. El otro día lo fui a ver el sábado y... Sobre todo no, en vivo. No me puedo concentrar en los tres. Es como que me cuelgo viendo a uno y no lo puedo creer, luego me cuelgo viendo durante tres temas a otro, es cada uno hace... Pasa. Para mí lo más loco es que de repente uno está ahí y se concentra en la música y después ves que hay tres personas haciendo eso. Eso es una locura total. Porque uno está acostumbrado como a una multitud en el escenario. Sí, sí, sí. Son tres flacos. Son tres. Y hacen una cosa recontra fuerte. Si vos cerrás los ojos, no lo crees. No lo crees. Porque distinto, en los discos hay ciertos arreglos, hay samplers, hay una consola, se arregla cada cosa y hay arreglos distintos, hay otros instrumentos. En vivo suenan excelente, hacen los repertorios muy, muy parecidos a lo que suenan en los discos y lo hacen tan bien que... Divididos y yo un solo corazón, así. Divididos y disco eterno, un solo corazón diría yo. Entonces, pero volvimos para hacer algo muy pequeñito que es un repaso de tres noticias muy cortitas. Una... Como para que te orientes vos, que no te acordás bien del 1991, ¿qué pasaba exactamente? Vos no te acordás, chiquilín. Yo no me acuerdo nada. Gabriela Sabatini llegaba a la final de Wimbledon, la única mujer argentina en llegar a este torneo, que la perdía con Steffi Graf, con la alemana Steffi Graf, perdía la final. Argentina salía campeón de la Copa América, noticia que venimos dando hace bastante. ¿Por qué? Porque en el 93, repasamos el otro día, y también había sido campeón Argentina de la Copa América. Era una época donde realmente Argentina venía con excelentes resultados, parecidos a los de ahora, solamente con un gol de diferencia. Bueno, eso ya es más discutible. Pero quería destacar algo que es que un poco muestra, ¿no?, la personalidad de nuestro expresidente, porque hay una imagen muy, muy, muy, muy reconocida y muy recordada, que es a nuestro expresidente, al señor Carlos Saúl Menem. Claro, vos realmente no tenés memoria de esto, ¿no? No, yo no lo vi, yo lo vi hace Atención, poco. Atención, señores y señores, porque Santiago va a decir algo clave. Clave, está anclado en el inconsciente de cualquier argentino nacido antes del 80, seguro. ¿Se acuerdan de nuestro expresidente manejando su Ferrari Testarossa roja yendo hasta Pinamar a 180 kilómetros por hora? Justamente, jugando, yendo más rápido de lo que realmente puede, porque hay una está ley vial en línea que... con el comentario de la estratosfera. No, es brillante. Bueno, ese era nuestro expresidente, que quería, para que alguno dice, ¿qué es exactamente 1991? Eso, a Menem hablando de la Ferrari. Me lleva a la pregunta que le hacíamos a Sergio Nikanov, si él pensaba que había conciencia en el resultado de las políticas económicas aplicadas y yo pienso que claramente no. Bueno, y además después trascendió que la Ferrari... Habría mala voluntad, la pero Ferrari no fue un regalo. La Ferrari fue un regalo de uno de estos beneficiados de las privatizaciones, de un empresario, si no me equivoco, creo que italiano, que le regaló la Ferrari gracias a la concesión que ganó, entre miles de comillas, de una de las empresas privatizadas en los 90, digamos. Y fuera de joda, haciendo estos recorridos de idas y venidas que siempre hacemos... En ese momento, en el 91 o en el 90, ese expresidente que teníamos inauguró en nuestro país algo que no existía tanto así hasta ese momento, que era como la política espectáculo, como la política en la política farándula. Sí, sí, sí, aparecían el presidente y muchos de sus ministros aparecían en revistas de amarillistas, revistas tipo Paparazzi, Hoy, o La Pronto, o La Gente. Eran tapa de Gente los políticos, sí, continuamente mostrando sus mejores tapados importados, sus autos de lujo. Que dicho sea de paso, eso no se cortó después, porque el séquito interno y próximo a De la Rúa era igual. ¿no? Me parece a mí. Si no, igual era muy, le pegaban el palo. Pero que eso fue muy recordado luego, el día de la asunción de Mauricio Macri, con la invitación que se hizo como a toda una gama de funcionarios y gente próxima al Teatro Colón para hacer ese festejo, claro, íntimo, porque ahí también estaban invitados muchos personajes de la farándula, tipo Valeria Massa, que nada tenía que ver... Tipo Susana Jiménez y Mirtha Legrand. Claro, pero en todo caso uno puede pensar, Susana Jiménez y Mirtha Legrand hacen programas de interés general, entrevista, no tienen como algo... Valeria Massa no, nunca hizo un programa, nunca condujo un programa de interés general. No. ¿No? No es periodista en ninguno de sus aspectos. Uno podría llegar a decir, ¿no? El menemismo, bueno, es el menemismo en su máxima expresión dentro de los 2000, de la década del 10, no, si se va a llamar así. Continuamos con un poquito de música, escuchemos Azulejo. A vos que te gusta la batería, este es el tema de la batería. ¿Sabés por qué te lo digo? Por esto siguiente, mirá, escucha, Azulejo. Azulejo, los escuchamos recién. Último bloque de Disco Eterno. Y lo quiero hacer bien rápido porque teníamos preparado un repaso de lo que fue la televisión, lo que se llamó la TV Argenta en 1991, porque hubo programas muy emblemáticos y muy recordados. Muy emblemáticos. Para, a ver, ¿con cuál querés que empiece? Como por ejemplo, vamos a hablar con los más infantiles de abajo para arriba, con el show de Yuya, por ejemplo. No te gusta nada. No, me encanta, me encanta. Olvídate, o sea, toda mi infancia yo quería ser una Paquita. ¿Hasta qué edad se podía ver Yuya? ¿Tenías 15 años? ¿Eras muy grande para ver Yuya? Llegaba un momento... Sí, sí, eras muy medio... grande. Ah, bueno, sí. Llegaba un momento en que... Horror, horror. Sí. Llegaba un momento que no podías parar de repetir sus canciones en tu mente. O sea, se te metían en la cabeza y no había chance. Por ejemplo, tenía una canción que decía así: Indio, hacer barullo. Tremenda, chicos. Sí, es verdad. Es verdad. Lo veían los nenes, es para nenitos. Sin embargo, uno ya de 15 años lo veía con otras intenciones. Bueno, pero si no miraba, había era como todo una rubiedad, diríamos. Sí, sí, no era muy argento, ¿no? Era bueno, rubiedad, bueno, menos brasilero, imagínate, ella era brasilera. Yo creo que eso no puede pasar, no volverá a pasar nunca en la historia de la televisión argentina, que un extranjero, sobre todo un brasileño, sí, le tenga tanta fama. Pero bueno, imagínate lo que pasó, por lo que pasó Flavia Palmiero, que era su competencia principal. Rubia también se moría de la envidia, ¿entendés? Porque no alcanzaba el éxito que alcanzaba Yuya, a tal punto que llegó a la difamación total. O sea, y durante muchísimo tiempo, Yuya y Flavia se peleaban mediáticamente, se mandaban acusaciones fuertes del tipo abuso infantil. Las dos cargan con... Si digo bien, Luis, me va a acompañar en esto. Cargan las dos con rumores, digamos, de este orden, mucho antes de que Flavia Palmiero saliera con... Qué desleal. Con Macri. Qué desleal, igual. No se hace. O sea, presenta pruebas. Competencia no podés. Fuerte, bueno. Fuerte. Y así. ¿Qué más? Soy una enciclopedia televisiva. Grande Pa. No, Grande Pa es tremendo. Grande Pa. Sí. Tira semanal lanzada en 1991, tengo acá, y emitida hasta 1994, durante 4 años. Venía pensando, era realmente tremenda, porque además había ahí un cruzamiento de clase, no sé si se acuerdan. No. Que él era el padre de tres viudos, si no me equivoco. Tenía dos candidatas. Ah, mira. Una era la empleada que trabajaba en su casa y cuidaba a sus hijas, sí, que era del campo o de alguna provincia que no recuerdo bien. Y la otra, era ricachona. Sí, una ricachona de Recoleta. Mirá, mala onda. Yo no vi total. Grande Pa, pero me la juego y se quedó con la pobre. Por supuesto. Se conformó un núcleo familiar. Las novelas no cambian más, boludo. Pasan 25 años y son la misma pero historia, loco. Me quedé reflexionando mientras venía para acá pensando en el programa de hoy, que el otro programa emblemático del 91 es la banda del Golden Rocket. Es verdad, es verdad. Tanto la banda del Golden Rocket, que un programón, ¿no? Para todos los que... Un programón para mí que tenía 10 años, Cristian. Se le caen de risa, Maro. No, venía pensando. Dos programas que la verdad no tenían mucha profundidad. Sí. Cristian, porque ya era un adulto responsable, punky, como es ahora, no veía rubias por la televisión, digamos. Claro. Pero digo, en los dos programas había algo de grupo pasando. Eso me chocó. O sea, en plena entrada, como umbral al neoliberalismo, individualismo a tope. Los dos programas de la televisión, o sea, más codiciados, así, masivos. No me voy a detener en mi argumento. Los dos programas hablaban de un núcleo familiar no convencional que se terminaba conformando a pesar de todas las dificultades, y un grupo de amigos que también lidiaban con todas las dificultades de la vida. Diego Torres, Adrián Suárez y Fabián Vena, los tres personajes. ¿Sabés qué le agradezco yo? Muchísimo a la banda del Golden Rocket es la aparición en televisión de la señorita Araceli González. Eso se lo voy a agradecer toda la vida. Y vos porque no tenés recuerdo de Gloria Carrá, seguro. No, creo que hay una canción muy conocida de Gloria Carrá, pero soy un desastre. No, no me metas en, no, no me queda, no me dejes en offside. Y el último que quería repasar es... Pará, y te digo más. Adrián Suárez hace su entrada a través de la banda del Golden Rocket. Era actor y... ¿no? Sí, pero eso no se lo agradezco a la banda. No, es más, si no hubiese existido Suárez, quizás Polka no existiría, vos, quizás todas las que novelas en de ese noche. Momento la televisión argentina le da lugar a Adrián Suárez como actor, sí, y a Pergolini. Tal cual. Y me das el pie para decirte que la TV Ataca, ese programa que arranca en 1991, conducido por Mario Pergolini, acompañado de Juan Di Natale, Pipo Cipollati, perdón, y ellos dos. ¿Y qué podemos decir que pasó? No tengo ni idea. Se consolidaron como magnates de los medios de comunicación en la Argentina. También quien estaba... ¿Y quién estaba compitiendo en esa época con Pergolini? Marcelo Tinelli, conduciendo el show de... se me fue el nombre. De Videomatch. No era Videomatch todavía, me parece. Era el anterior, el que tocaba música. Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche, perdón. Ritmo de la Noche. Y competía con Ritmo de la Noche, justamente la TV Ataca. Claro. Y ahí comenzó como esa rivalidad Pergolini-Tinelli. Y Suárez que surgía, y qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. En definitiva, Cris Morena, no me acuerdo si no era la misma época que este programa. Que Cristian seguro me va a mirar con cara de juiciosa, pero ¿cómo se llamaba? Jugate conmigo. Que los jugate, tipos jugate, jugate. Iban colegios y se deslizaban como en un fango de colores. Era muy divertido verlo. Yo me imagino que participar sería divertido, porque yo era muy chiquita igual. ¿Por qué no nací antes para ver todas esas joyas de la televisión? No, bueno, también hoy revisamos todo lo que es la era de la convertibilidad. Sí. Y lo que es el inicio de una época sombría en nuestro país. Digamos que los productos culturales no iban a ser grandes gemas de la cultura universal. Esto también agradezco a la televisión argentina. Es una gran cortina. Dígamelo bien, pero es una gran cortina. Es un tema ochentoso que yo lo escucharía antes. Un pregoliche y yo te escucho esto. Te voy a traer la tapa del disco original de este tema. Me hubiese gustado tener 5 o 10 años más en mi vida. Lo tengo que confesar. Bueno, pero ya los vas a tener y vas a recordar los productos culturales del 90. Gracias, sí, no, gracias, porque encima ya me estaba... Es muy lindo el tema, pero yo me estaba irritando el cerebro. Che, fue el resumen lo más completo y resumido posible de la TV argenta de 1991. Propongo volver a la buena música. Escuchemos a Divididos, último tema del disco Acariciando lo áspero. Y claro, un guitarrista como Ricardo Mollo tenía que rendirle homenaje de alguna manera a uno de los mejores guitarristas que tuvo la historia de la música mundial, como es Jimi Hendrix. Y aquí hace un cover de este astro de la guitarra, astro de la música, haciendo Voodoo Child, tocado por Ricardo Mollo, interpretado por Divididos. Canción que cuando la toca en vivo, Mollo hace también malabares con la guitarra como lo hacía Hendrix, y toca con la boca o toca con una zapatilla que le tirás y hace esas cosas igual de cómico como lo hacía Hendrix. Escuchamos la versión de Divididos de Voodoo Child. We'll be right back. ya son, si no me equivoco, las 19:01, recontra en punto y casi te diría que pasados. Le dejamos el programa y el aire a pasados, Diego. Pasados, más o menos son 7:01, déjame. Bueno, a mí me gusta ser un más puntual. Un poquito, de robar cámara. Le dejamos el aire aquí a Diego Abrego con Under Resiste Radio. Under Resiste Radio. Dándole un poco de aire justamente al under de la música, al under del arte. Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, lunes tras lunes acompañando. Gracias una vez más a Ale y a Facu, que ayuda mucho en la producción material, como lo digo yo. Gracias a Luisito, que como nos siempre, opera. Como siempre. Y por no faltar nunca. Y también gracias a Magda, que nos hace el aguante infaltable. Sí. Hoy no se manifestó todavía hasta ahora, pero se manifestó a la mañana. Pero está ahí. Ya está, te puenteamos. Está del otro lado, sí, está del otro lado. Bueno, les agradecemos muchísimo el aguante de todos los lunes. El lunes que viene estaremos saliendo al aire con un nuevo disco eterno que ya está seleccionado y que ya está preparando y que esperamos que va a ser un excelente programa como siempre esperamos que sea, porque realmente laburamos mucho para eso. Nos encontramos recién en 7 días con un nuevo capítulo de Disco Eterno, donde repasamos un enorme disco del rock nacional con su contexto para recordar un poco lo que nos pasaba. Tengamos conciencia que para eso sirve también este programa, ¿eh? Para elegir mejor todos los días actuales hay que escuchar y repasar un poquito el pasado y recordar y aprender de los errores que hemos cometido. Un poco se trata de eso también, Disco Eterno. Muchas gracias, nos encontramos en 7 días en FM Che Barracas. La 99.7. Todo termina.